magic in Kingston Town. Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see the girls at play. When I am king, surely I would need a queen and a palace and everything, yeah. And now I am king, and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town. If I had your word, I would give it away just to see the girls at play. Yeah, when I am king, surely I would need a queen and a palace. Feliz tarde, ¿cómo les va? Es sábado y aquí estamos, como todas las tardes de los sábados, arrancando con buena música. Antes de presentarme oficialmente, estábamos oyendo a UB40 con Kingston Town, una de sus grandes, grandes canciones de la música de UB40, la banda de Ali Campbell. Yo soy Montoya, buenas tardes, ¿cómo están? Me presento porque voy a tener el gusto de acompañarlos durante las siguientes 5 horas llenas de clásicos en la FM, la radio de los clásicos en Bogotá 94.9, y en el resto del país y el resto del planeta a través de la app, que suena muy bien, en la FM oficial. Llévela en su celular, eso sí, descárguela primero, o en su tablet, o en su computador, o donde usted quiera, pero para que tenga acceso a esta maravillosa programación de sábado. ¿Qué anda haciendo? Me cuenta luego, ¿listo? ¿Le parece? Porque por ahora vamos a recordar a esta banda llamada Aisha, de el Reino Unido. Es una banda británica, por ahí de un álbum de 1982. Vamos a oír esta canción llamada Heat of the Moment, de Aisha. Y así seguimos con esta programación musical de sábado en la FM, la radio de los clásicos. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And then would wipe the smile right from my face. Hold the charm for you. You can't concern yourself.

Music de Madonna. Es la FM, la radio de los clásicos. Ahora con los Enanitos Verdes. Ay, cómo me hace de falta Marciano Cantero. Creo yo que verlo en concierto era un tremendo espectáculo, un gran animador de conciertos, cambiando las letras de las canciones, de las versiones, siempre con su compañero de fórmula, el guitarrista Felipe Stati. Así que, pues, paz en su tumba y gracias por tantas canciones. Entre ellas, esta, Lamento Boliviano, que suena aquí en la FM. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. No me quedaba muy bien. Te llevé por la dañamos los vidrios. Está bien, ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora El auto rojo de Vilma Palma e Vampiros. Esta es la FM. La radio de los clásicos está al aire en este sábado, una tardeada de esas deliciosas que nos gusta tener en medio de todas sus actividades. Está callejeando, ¿qué anda haciendo? @monto40 es mi cuenta de Instagram. Si quieres seguirme, ahí pongo cositas. Es más, ya les voy a poner una foto desde la cabina compartiendo un poco lo que hago yo en una tarde como esta. Yo estoy aquí, ¿usted dónde está? ¿Qué anda haciendo? ¿Y qué le gusta oír? Vamos con esta canción de Roxette llamada Dressed for Success. Esta es la FM.